Solo éxitos en tu radio Etchegoyen. Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí en nuestro programa semanal Tribuna Libre, solo aquí en Radio Etchegoyen, en nuestra dirección de frecuencia modulada 107.3, y también donde nos pueden escuchar en www.radioetchegoyen.cl, nuestra dirección de internet. Estamos nuevamente acompañados con un invitado que la semana pasada causó bastante polémica por sus dichos deslenguados, pero bueno, todo obviamente en un marco de respeto y de expresión necesario para la vida cívica y democrática de nuestro país. Pero bueno, los temas avanzan y nuevamente tenemos que decirle que partimos nuestro programa con el tema educacional, que parece que todavía no ha avanzado lo suficiente para la importancia que ha tenido este conflicto. Si bien es cierto, en las noticias de ayer jueves se señaló de que casi el 85% de las instituciones volvieron a clases, el tema y las propuestas siguen entrampadas en torno a lo que se podría denominar un regateo, en donde el movimiento estudiantil pide educación gratuita para todos y el gobierno plantea educación pseudo gratuita a través de crédito y becas solamente al 60% de la población más vulnerable. Pero el conflicto también que se ha trasladado al Congreso no ha visto mucho avance, y vemos también que ha sido un caballito de batalla para la Concertación, para presionar al gobierno y que el gobierno finalmente, como se diría popularmente, suelte las lucas, ¿ya? Y el gobierno sí ha estado dispuesto a soltar un par de más de millones de dólares, pero todavía no se considera. 350 millones de dólares específicamente el gobierno está dispuesto a soltar, pero todavía no se considera suficiente. Solamente un dato. ¿Se acuerdan ustedes que meses atrás la educación, el conflicto educacional, estuvo marcado solamente por propuestas hacia la educación universitaria? De a poco se fue soltando, se fue ampliando el tema hacia la educación secundaria. Pero el gobierno ahora recién entendió que el problema de la educación es mucho más que educación universitaria y secundaria, sino que se debe atacar específicamente a los cursos más pequeños. Dígase educación parvularia y educación básica. Preescolar y básica. Preescolar y básica específicamente. Qué bueno, señores auditores, que el gobierno entendió de que la base de los conocimientos y la base de los aprendizajes y donde más se tiene que hincar el diente es en la educación prebásica y en la educación básica. No sé qué opinan al respecto, colegas. ¿Ven ustedes que todavía está entrampado? ¿Ven este regateo que veo yo, no? Bueno, yo veo claramente que rescatando un poco lo que tú hablas, el tema es estructural. O sea, aquí hay que atacar a la educación prebásica y básica, sobre todo en el tema del desarrollo cognitivo que están teniendo los chilenos. Si nos damos cuenta, el tema es estructural. O sea, el nivel, la educación acá tiene que ser de marca mayor. Tenemos que apuntar a los proyectos que se hicieron sobre todo en el lejano oriente, sobre todo en Indonesia, en Singapur, en Malasia, donde se aumentaron en una enormidad los puntajes internacionales, sobre todo las pruebas PISA, y eso significa una relación directa con el nivel de productividad que tiene el país. Y el nivel de productividad tiene una directa relación con el nivel de ingreso per cápita que tiene el país. O sea que, en pocas palabras, dando mejor educación, sobre todo en la básica y prebásica, genera mayor capital humano. Y ese capital humano después termina pagándose solo a través de un sistema de círculo cerrado a la economía. Creo que acá el tema se está entrampando, ¿cierto?, en el tema de la desmunicipalización. Hay diferentes miradas, ¿cierto? El Colegio de Profesores más la ACES con la CONFECH están haciendo la propuesta de cómo debe realizarse el proceso de desmunicipalización. Pero aquí hay que decir algo. El movimiento estudiantil ha fortalecido la educación subvencionada más que la educación municipalizada por la fuga de muchos alumnos que están desesperados por terminar su año y no encuentran otro alero que los colegios particulares subvencionados que todavía funcionan. Lo que es transversal y que todos están unidos, ¿cierto? Tanto subvencionados particulares y colegios públicos en el tema del mejoramiento y apuntar hacia la educación sin lucro o a una educación de reinversión académica, ¿cierto? Y bueno, esperar de que en el Congreso el tema del presupuesto no se siga entrampando, porque creo que acá el tema es netamente partidista. Es una cosa entre la Concertación, ¿cierto?, que quiere a través del presupuesto generar una especie de cohesión frente a la alianza. Ahí están viendo, creo que eso es el único problema que se tiene, un problema partidista entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana. Creo que es lo mismo, es siempre lo mismo que hemos tenido. Dando mayor presupuesto fiscal, creo que van a haber múltiples excusas como para generar menos ingresos, ¿cierto? Disminuir los impuestos. Van a dar grandes excusas para disminuir el gasto fiscal, ¿cierto? Sobre todo por las presiones internacionales, las presiones inflacionarias. Pero creo que la ciudadanía ya entiende que el concepto radica principalmente que esto no es un despilfarro de plata, sino es una inversión. Exactamente. Dino. La verdad es que a mí el tema educacional, y yo creo que lo que le está pasando a muchos, me está agotando. Me está agotando, no en términos de lo que significa la lucha, que es especialmente y particularmente válida, sino en términos de cómo se maneja, cómo se están decidiendo, cómo se están tomando decisiones. Creo que hay una distancia enorme entre lo que la mayoría de la ciudadanía espera y este juego sucio, creo yo, cerrado, como dices tú, Rafael, entre los diferentes conglomerados políticos. Finalmente, hoy día, no solamente el presupuesto de educación, sino que el presupuesto nacional se ha transformado en una... ¿Cómo se llama esto? Una pelea de gallos. Un muñequeo. ¿Ah? Un muñequeo. ¿Quién gana? ¿Ah? ¿Quién gana? Si ganas tú, que eres azul, o ganas tú, que eres blanco. Entonces, de repente, ellos ya creo que vuelven a demostrar. Lamentable, sí. Vuelven están a. Utilizando, sí. ¿Cierto? Entonces. Claro, y esto finalmente hace que, creo yo, el haga disminuir el porcentaje de apoyo al movimiento estudiantil, que en la última encuesta bajó un 10%. Por supuesto, pues, si la gente está cansada, y no creo que de la manifestación, no creo que de la idea, sino que del cómo. Finalmente han politizado el tema a tal manera que hoy día, yo en algún momento lo dije, hoy día ya ni siquiera se está hablando del lucro. Ya ni siquiera se está hablando del fin del lucro. ¿O lo han escuchado? No, nadie habla. El tema se trasladó. El tópico de la educación se trasladó hacia otra instancia más politizada. Y yo creo que los políticos todavía no le ven la seriedad al asunto. ¿Por qué hable de regateo? Porque cuando uno hace regateo, cuando va a comprar una tele, cuando pide un crédito, ahí uno está en condiciones. Yo creo que esos temas que son más banales, uno puede regatear. Pero yo creo que con la educación, con el futuro de los chilenos, con el futuro de las generaciones, con ese tema no puedes darlo a un regateo. No se puede. Te digo algo que es peor, Juan Francisco, de que esto no es un tema de banca. Esto es un tema... una posición política, este es un tema de bloques de los dos partidos políticos o de todos los partidos políticos que apoyan este movimiento, porque saben que haciendo dialectismo y entrampando, saben que mantienen su poder. Porque si tú le entregas la razón, obviamente, y justifica el poder soberano sobre el poder representativo, saben que ellos tienen los días contados. Y además que a través protegen la pega. A través de esta pelea que se está dando en el Congreso, también se validan como bloques distintos. Tienen que diferenciarse unos de otros. Y la única manera de diferenciarse... En la praxis. Claro. Pero la única manera de diferenciarse, ¿cuál es? Planteando diferencias. Diferencias que no tienen que ver con las reales necesidades y urgencias, sino que tienen que ver con las necesidades y urgencias de los bloques políticos. Entonces, claro, ahí se desvirtúa mucho este movimiento, lamentablemente, Efectivamente, como dices tú, Rafael, muchos estudiantes del sistema público están emigrando al sistema particular subvencionado. Contraproducente. Claro, lo que pasa es que finalmente los papás, las mamás, ven cómo tienen una mirada y no se les puede juzgar por ello, pero tienen una mirada cortoplacista. O sea, se va a perder un año. Se va a perder un año en que se ha invertido dinero. La familia ha invertido dinero en pasajes, en uniformes, en libros. No está en condiciones de asumir ese tremendo costo que significa perder un año. Entonces, claro, esa es la apuesta también que hizo desde un principio este gobierno para intentar acallar el movimiento. Se desgaste solo. Pero claro, ¿sabes qué? Esa reflexión de perder un año es ganar mucho. Porque estaba hablando de generaciones, hablando de todo el dinero que te ha sacado el Estado por tanto tiempo. Pero en el día a día, las familias chilenas, la mayoría de las familias chilenas, no están en condiciones de tolerar este costo, porque en el fondo es un costo, aunque tú y yo veamos esto como un beneficio a futuro y a largo plazo. Pero para la familia chilena hoy es un costo económico, y lo es. Porque además piensen ustedes que las familias chilenas tienen, las que logran mantener a sus hijos en el sistema escolar, tienen en esos hijos centradas sus esperanzas de futuro. Y lo que piensan es, ojalá termine luego de estudiar, porque además viene uno detrás, el hermano. Exactamente. Entonces no pueden darse el lujo de perder un año. Aunque estemos de acuerdo en que a largo plazo es absolutamente beneficioso. Bueno, en esta semana hubo una marcha, ¿cierto?, que fue convocada por la CONFET y el Colegio de Profesores, que se estableció un recorrido, ¿cierto?, desde el Club Hípico, en el frente del Club Hípico, y donde... Estamos hablando de Valparaíso. Estamos hablando en Santiago, estamos hablando en Valparaíso, estamos hablando... La movilización en Santiago se hace en el frontis de la Universidad de Santiago. Y bueno, se habla mucho de la USACH, se habla mucho de la Universidad de Chile, pero sobre todo se habla de los incidentes. Volvemos a repetir, los medios en este minuto están tratando de... un poco criminalizar el movimiento estudiantil y ciudadano. Eso es lo que están haciendo los medios. Gracias por sintetizarme toda mi idea, porque en realidad... Para eso. Bien, ahora, ¿qué queda a propósito del presupuesto? Otra cosa que me llamó bastante la atención, para que vean cómo los políticos finalmente utilizan a la gente para conseguir sus propósitos y refugiarse o parapetarse de alguna manera. El presidente Piñera, dentro de su gobierno y a propósito de la discusión que año atrás planteó la Iglesia Católica, se había propuesto la idea de que todas las familias contaran con un sueldo ético familiar que asegurara a las familias chilenas un mínimo de ingreso. Correcto. Que los sacara finalmente de la extrema pobreza. Bueno, el día de ayer se estaba votando, en la Cámara se estaba votando este proyecto y finalmente la Concertación lo rechazó. ¿Cuál fue el argumento? Que se querían valer de esa discusión, se querían valer de ese tema para finalmente hacer presión al gobierno y que finalmente el gobierno soltara un poco más de plata en otros temas también importantes. Pero no sé, me cuesta, nuevamente veo cuál es la mala intención en este caso de la oposición. Yo no estoy a favor ni de la derecha, yo creo que el gobierno ha tenido muchos puntos en contra, más puntos en contra que puntos a favor. Pero cuál es el afán de cosas que son buenas, de cosas que efectivamente benefician a la gente, cómo esos temas los tiran abajo, cómo esos temas están... contrario a esos temas, ¿cómo están contrarios a que una gente finalmente pueda vivir dignamente mes a mes, independiente de los argumentos que utilicen? El tema se votaba y el tema lo votaron en contra. Entonces, nuevamente ¿Te puedo hacer un alcance? Dígame. Respecto de una cosa que dijiste recién. Puedan vivir dignamente. Yo creo que el sueldo ético no apunta a vivir dignamente. Creo que el sueldo ético apunta a aumentar en un porcentaje menor los ingresos de las familias más desfavorecidas, pero eso no significa que vayan a vivir dignamente, porque tampoco estamos hablando de un sueldo extraordinariamente alto. estamos. ¿Sabe aquí en Chile? La gente que gana 23.500 pesos mensuales es indigente. La gente que gana 47.000 pesos es pobre. Pero la gente que gana 49.000 pesos es grupo emergente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que aquí Chile tiene que cambiar sus estándares de vulnerabilidad. A eso iba, ¿viste? Entonces, claro, se está hablando de un sueldo ético, pero tiene que ver con el número de integrantes de una familia. Correcto, que van a recibir una cantidad de lucas que tampoco pero son tantas. Nuevamente, me apoyan en mi planteamiento. Yo tampoco estoy de acuerdo con que seamos practiquemos el asistencialismo y que la gente finalmente viva, porque creo que también a las familias no le hace bien que les den todo. Y yo tengo muchas experiencias negativas al respecto, familias que tienen un montón de beneficios, un montón de subsidios, y son familias que definitivamente no quieren salir adelante, no quieren trabajar. Porque, y lo tengo que decir tal como es, tal como yo lo he visto, familias que no quieren trabajar porque no, si se ponen a trabajar, es que espérame, si se ponen a trabajar, pierden esos beneficios, trabajan, pierden esos subsidios. Trabajan en eso, trabajan en mantenerse permanentemente a expensas de lo que el gobierno les da. Entonces, ese es claro, su trabajo. Por un lado está eso, pero por otro lado está la gente que definitivamente no tiene oportunidades. Sí, ese es el asunto donde va. Ese es el asunto, que finalmente el gobierno, por eso, fíjate que ayer salía otra noticia, en el diario financiero a propósito, salía la noticia del CENSE, de la franquicia CENSE de capacitación, en donde se señalaba de que el CENSE finalmente estaba capacitando a gente que ya era profesional, o que ya estaba capacitada en un área. Pero claro, y la gente que no está capacitada en nada, la gente que con suerte ha terminado cuarto básico, ¿cómo los capacitamos a ellos? Yeah, te comento algo. La primera cosa que tú hablas, yo creo que es sumamente congruente de que no aprueben el sueldo ético, que no suban el sueldo mínimo, y por una razón de que la ideología, porque de eso estamos hablando, no estamos hablando de ideas, porque aquí es sumamente dogmático, sobre todo el partido y la coalición de gobierno, quien está al mando, es sumamente dogmático desde el punto de vista de pronunciarse sobre indicadores macroeconómicos y darle más importancia a lo cuantitativo que a lo cualitativo, punto uno. Entonces, si tú tienes más mercado de trabajo, tienes mayor inflación. Si tú tienes mayor sueldo ético, tienes mayor inflación. Eso significa una desconfianza hacia el mercado externo y hacia el Banco Mundial, hacia el Fondo Monetario Internacional. Claramente, entonces, esto se basa en un nivel de imagen y superficialidad. Lo segundo, fíjate que conversando un poco el tema del asistencialismo, conversaba fuera del país con otra persona en Brasil sobre lo mismo que sucede allá, Bolsa Familia. Y en Bolsa Familia tú te das cuenta en Brasil que pasa lo mismo. Mucha gente allá en Brasil está en una condición de asistencialismo donde la clase media se queja constantemente de esto. Y fíjate que el presidente Lula lo hizo muy bien porque implementó un aparataje fiscal, un estado casi de bienestar, ¿cierto?, de sobrevivencia a las personas. Pero sin embargo, estos paquetes eran beneficiarios solamente a pequeños grupos. Y esos grupos eran permanentes, ¿cierto?, y esos grupos se aprovechaban de los impuestos que pagaban todos los ciudadanos. Yo te digo algo, aquí en el país sí sucede algo muy parecido, donde la gente no tiene esa opción más que el Estado mismo te entregue los beneficios, que son mucho más dignos de lo que te puede entregar el empleo del día a día, el empleo de la calle, el empleo a lo mejor de subsistencia, que para el gobierno es población económicamente activa. Si tú estás lavando autos, ¿cierto?, en la calle, tú pasas a ser población económicamente activa. Si tú trabajas una vez al mes, eres población económicamente activa y tú no eres desempleado. Entonces, ojo con los indicadores, ojo con la información que nos está entregando el gobierno. Y lo otro, yo creo que si hay gente que no quiere salir adelante, es netamente por el desgano vital. Fíjate que el desgano vital es parte de nuestro modelo frustrativo, un modelo donde te bombardean constantemente con el consumismo, y si tú no lo puedes hacer, bueno, ahora existen múltiples fenómenos ciertos sociales, las enfermedades sociales, ¿cierto?, la droga, la drogadicción, la delincuencia, y todo esto es base en nuestro modelo. Creo que sería muy provechoso por parte de, la, de las personas que están escuchando Radio Echegoyen, ¿cierto? Que se hicieron una reflexión en torno al modelo y ver si acaso es viable o no. Porque así como se están planteando las cosas, con asistencialismo, falta de capital cultural, que las personas estén, en este caso, no se estén capacitando. No hay un progreso de por sí. Y la, las personas de por sí tienen que tener esa evolución. Tienen que tener una evolución clara y definir en sus vidas diferentes tipos de desafíos. Y si no lo tienen, está mal. ¿Está mal qué? Yo, esa es mi reflexión final. Por lo menos. Exactamente. ¿Sí? ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa y regresamos. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales de amor, te amo eternamente, te amo. Si me falta, sea contigo, mi soledad se siente acompañada, por eso a veces sé que necesito Thank you. Estamos aquí nuevamente en nuestro programa Tribuna Libre, solo aquí en Radio Chigoyen, 107.3, frecuencia modulada, y en nuestra dirección de internet www.radiochigoyen.cl. Hay saludo, Juan Francisco, ¿no? Hay saludo a Pedro, obviamente. Hay Pedro. saludo a Pedro Pedreros, que a pesar de que está convaleciente todavía, lo vimos por ahí. Sí, un abrazo grande. Un abrazo grande a Pedro. Y bueno, lo echamos de menos, ¿no? Víctor Hugo de la Fuente, Víctor, que nos estuvo apoyando el programa pasado. Bueno, y eso. Otro de los temas que ha generado polémica y que terminó con la salida de una de las asesoras de la presidenta fue... De la presidencia. De una de las asesoras de la presidencia. Fue el homenaje que se le hizo a un ex coronel. Dígalo. Se le va a hacer. O sea, exactamente. A un homenaje que se le va a hacer a un... Es que lo que pasa es que lo transmitimos mañana el programa, entonces... Hay una... Me cuesta establecer una línea temporal. Le recordamos a nuestros señores auditores que en este caso nuestro programa está siendo grabado el día viernes. Y son pasa. Como las 2:30, en este momento 2:25. Exactamente. Entonces, un homenaje en donde esta señora tomaba el nombre del presidente para felicitar a los participantes, saludar a la organización que estaba haciendo o que iba a hacer este homenaje. Y todo eso, bueno, generó revuelo, tanto así que el presidente de la República tuvo que salir haciendo declaraciones en donde él se mostraba en contra de las violaciones a los derechos humanos, condenando a los violadores de los derechos humanos, pero sin duda otro, más que la situación en sí, porque yo creo que nuestros auditores conocen ya la situación, pero más que la situación así, en sí, calificar una nueva descoordinación del gobierno, un nuevo traspié del gobierno, como el gobierno finalmente... comete lo que en tenis se llama errores no forzados. Entonces, nuevamente, ¿cómo el gobierno sale a la palestra con autogoles? Pero díganme ustedes que no es una estupidez lo que pasó. Díganme ustedes que no es una estupidez. ¿Cómo el gobierno, que debería estar preocupado de otras miles de preocupaciones más importantes que los homenajes que se le hagan a violadores de derechos humanos, finalmente el gobierno tiene que perder tiempo, energía y restarse validez apoyando con verdad o no, con razón o no, a un movimiento que le quería hacer un homenaje? Oye, pero ¿no te acuerdas que querían hacer una calle Augusto Pinochet, una avenida? ¿Puedo hacer un alcance, muchachos? Haga el alcance. Ustedes deben saber que hoy día el señor presidente de la República se encuentra en nuestra zona. Va a estar todo el día, llegó alrededor de las 11 de la mañana. ¿Va a estar en nuestro colegio? No creo que vaya a estar en nuestro colegio. Porque vienen invitados importantes, por eso te digo. Sí, no, pero vienen invitados importantes. Entonces no va a estar en nuestro colegio. ¿Puedo decir una cosita al respecto? Yo creo que la situación, esta situación que se produce por el tema del coronel Krasnov, que... Ex coronel condenado a más de 100 años de cárcel por violación a los derechos humanos y por participar, digámoslo como corresponde, en asesinatos de personas, compatriotas, durante los años de dictadura. Esta situación comunicacional, en el fondo, yo creo que da cuenta, primero, me hubiese gustado escuchar al presidente de la República actual y a algunos de sus ministros aparecer con la misma fuerza, planteando esto en estos mismos términos, la misma situación, pero hace 20 años atrás, cuando eran parte del gobierno de la dictadura militar. Creo que por ahí parte mi análisis. Después de pasados 20 años y cuando uno está en el poder, claro, tiene que asumir ciertos discursos, pero que la historia a mí me dicen que... Pero si defendió a Pinochet. Tengo el derecho a dudar de este discursillo, de que soy, que yo defiendo los derechos humanos, porque fíjense ustedes que el señor Piñera, hoy actual presidente de la República, democráticamente elegido y por eso validado y respetado, pero él participó del gobierno militar, y en los peores años del gobierno militar, cuando estaban sucediendo estos hechos, y nunca, jamás, fue capaz de... manifestarse en contra de la violación a los derechos humanos. Parto por ahí. Creo que este homenaje que se hace a Krasnov muestra la realidad que todavía hoy existe dentro de un grupo importante de la derecha en Chile, que es una derecha ortodoxa, sí, una derecha de dura, firme, y que está en que está básicamente en el ala de la UDI, de la Unión del Fascismo, del Fascismo, cierto. Y de los cuales la B... utilizar esa palabra, el fascismo, sea lo más adecuado, ¿eh? Yo creo que es una derecha muy dura, una derecha muy muy extremista, una derecha muy muy muy de poderes fácticos, que tiene, creo yo, extraña mejores momentos en su historia. Y tiene que manifestarse de alguna manera. Creo que dentro de la propia derecha... esto genera además y da cuenta además de la falta de que no tenemos una alianza gobernante. Tenemos dos partidos que se han unido instrumentalmente para llegar al poder. O sea, un totalitarismo, partido. Pero no existe hoy una alianza. Y esto creo yo es un ejemplo de aquello. Esto y muchas otras cosas. Ustedes no olviden que hace un par de semanas tuvimos la discusión pública entre el ministro de Economía y el ministro de Hacienda, cuando uno decía que íbamos a aumentar los impuestos y el otro decía que no. Que uno decía que se iba a financiar la reforma educacional vendiendo activos públicos y el otro decía que no. Entonces, creo que es sumar solamente antecedentes que demuestran que no estamos en presencia de una coalición gobernante, sino que estamos frente a dos partidos que instrumentalmente se unieron para poder acceder al poder y que, claro, la consecuencia de eso es esto, este tipo de situaciones. Creo, además, que... bueno, y aquí se está generando nuevamente un encontrón entre la UDI y Renovación Nacional y algunos sectores, bueno, obviamente en la Concertación, que le están pidiendo a la UDI que tiene que bajar al señor Lavie como candidato al alcalde de la Comuna de Providencia. Para el próximo año. Se le está pidiendo, derechamente. Oye, Lagos Weber planteó derechamente que él daba la opción de no presentar candidato en Providencia si bajaban a este señor Lavie. Entonces, yo creo que va a generar algún tipo de ruido en la misma coalición gobernante. Para mí no es una sorpresa. Lavie ha tenido este comportamiento con los movimientos sociales también. No nos olvidemos que el señor Lavie es un ex coronel del ejército. Entonces, mayor sorpresa no creo que haya. Creo que simplemente es una más de las descoordinaciones del gobierno. Ahora, fíjense que me enteré a raíz de esto, de que la hija del presidente Piñera, Magdalena Piñera, sí. Ella trabaja como asesora, pero... es profesora, parece, ¿no? Oye, fíjense ustedes que hay 40 personas trabajando en esta oficina de asesoría de la presidencia. Y una de esas personas es la hija del presidente. Pero ¿qué te impresiona? La hija de Goldman también está metida en una empresa minera. ¿Qué te impresiona el tema de...? A mí, es que yo no sabía, ¿no? Bachelet igual tenía a su hijo metido por ahí también. Te insisto, igual es turbio, obviamente es turbio. Ese es el tema, sea que sea. Yo los políticos lo han ahora, hecho en alguna ocasión. El gobierno planteó que, bueno, en este gobierno no se corta el camino por lo más delgado, dijo. Pero resulta que se fue la cabra que automáticamente envía todas estas respuestas. No se va quien está encima de ella, que es la persona que, por responsabilidad jerárquica... El hilo se corta por lo más delgado siempre. Pues hay harta plata que proteger. ¿Se entiende? Entonces, bueno, yo creo que aquí simplemente es una más de las descoordinaciones del gobierno. Insisto, en el tema no es una coalición gobernante, simplemente dos partidos que se unen. Me acompañan en la relación que se parecería mucho a que Angela Merkel hiciera un homenaje, por ejemplo, a Mengele, por dar un ejemplo. Es eso, es eso. Es eso. Por ¿Cómo actuaría entonces la ciudadanía alemana? Es eso. Ese es el tema. ¿Por qué nosotros permitimos? Ahora yo mira, si el tema no es, no creo que tenga que ver con permitir o no permitir. Fíjate tú que yo creo que el señor Lavé y quienes son partidarios de, o fueron partidarios del gobierno militar, tienen todo el derecho a homenajearse entre ellos y hacer actividades entre ellos. Si lo que no es prudente, lo que no es legítimo, es que un alcalde democrático facilite dependencias públicas, es decir, de todos los chilenos, para realizar estos actos que son parte de, la esfera ideológica, privada, no, claro. Privada, no pública. Yo creo que ahí está el tema. Ese es el tema. Porque todo el mundo tiene derecho a gustarle o no gustarle algo. Y dentro de su casa, si quiere, le prende vela a Hitler, da lo mismo. Exacto. Pero estando dentro de su casa, o sea, no hay drama. El tema es cuando eso se hace público, se hace en lugares públicos y por una autoridad pública y con recursos públicos. Ahí está el pero, creo yo. Bien, cambiando de tema, el conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo todavía sigue dando que hablar. Nuestros señores auditores que nos siguen todos los sábados o domingos saben que el jueves pasado estuvimos comentando cómo finalmente se habían entrampado en una discusión de dimes y diretes, en donde el Poder Judicial se blindaba de alguna manera con su independencia. Bueno, el vocero de gobierno, el señor Chadwick, señaló en un diario de circulación nacional, diciendo: la autonomía de un poder no significa que las autoridades se tengan que quedar mudas. Entonces ahí, en una clara defensa de lo que ha sido el Poder Ejecutivo en su crítica en contra del Poder Judicial, del actuar de los fiscales, del actuar de los jueces, que por qué dejan libre a los delincuentes, etcétera. No sé qué opinan ustedes al respecto. No sé, a mí, por ejemplo, me da sentimiento encontrado. Teóricamente yo sé de que un poder no puede influir en otro, pero me da mucha rabia. Y también me da mucha rabia cuando los medios de comunicación muestran a un ladrón, a un asesino, que simplemente queda libre. Me da mucha rabia y digo, chuta, o sea, ¿cómo no tienen criterio? ¿Cómo no hacen su pega? ¿Cómo es posible que este haya hecho eso y no haya quedado preso? Entonces, tengo sentimientos encontrados. Les voy a señalar. Ahora, también tenemos que ver cuál es la relación entre las penas y la motivación que tiene la gente para hacer delitos. O sea, ¿será verdad de que a mayores penas, menor la motivación para delinquir? Entonces ahí hay varios puntos que a lo mejor están marcando equivocamente la discusión. No sé qué opinan al respecto. A ver, yo voy a tomar el guante. A ver. Lo primero es que me parece que Hinz Peter, el ministro. Ministro del Interior. Quien criticó la labor del fiscal nacional, Chavas. Ha criticado la labor de los fiscales, de los jueces y del Poder Judicial. Hinz Peter y Chaguán. Ese ha sido su leitmotiv desde hace por lo menos un mes atrás hasta esta fecha, criticar permanentemente al Poder Judicial. Y cobra sentido. Hinz Peter está muy poco validado dentro del gobierno. De hecho, hoy día la figura central, la figura más importante políticamente hablando dentro del gobierno no es Hinz Peter. Hoy día esa figura la adquirió el señor Chadwick, que tú mencionaste. De hecho, el tema este de la que comentamos antes del homenaje a Krasnov, las conversaciones fueron todas en la oficina de Chadwick, ninguna en la oficina de Hinz Peter. Y eso te va dando luces de qué está pasando. Entonces, Hinz Peter necesita efectivamente posicionarse nuevamente dentro del gobierno, dentro de su misma coalición. Y para eso utiliza en este momento el tema de la delincuencia. Ahora bien, la delincuencia, el Poder Judicial actúa posteriormente a la ocurrencia del delito. No previene el delito. ¿Sí? El Poder Judicial actúa posterior a la ocurrencia del delito. El encargado de prevenir el delito en Chile es justamente el señor Hinzpeter. Entonces, ahí podemos ir un poco entendiendo por qué este afán permanente del señor Hinzpeter de trasladar el foco desde su propia persona, desde su propio ministerio, a uno distinto, que es posterior. En el fondo, el ministro del Interior, encargado de la seguridad pública, todos los indicadores nos están diciendo que la delincuencia ha aumentado. Todos. ¿Sí? ¿Eso es responsabilidad de quién? Del Ministerio del Interior. Pero en este momento, por esta cosa de comunicacional, Hinzpeter está trasladando la responsabilidad del aumento de la delincuencia a el Poder Judicial. Y de hecho, lo ha planteado en esos términos. La delincuencia ha aumentado porque además los jueces no están haciendo su pega. Ese análisis está tratando de llegar a la ciudadanía. Y eso es falso, de falsedad absoluta. El Ministerio del Interior no está haciendo su pega en términos de prevenir la delincuencia. Y efectivamente, como tú dices, Juan Francisco, sí, yo creo que los jueces, a ver, uno como ciudadano se siente muchas veces mal en virtud de decisiones judiciales que se están tomando. Por ejemplo, el carabinero que asesinó a este chico hace como un mes atrás en una protesta callejera salió ayer en libertad. ¿Sí? ¿Cuánto alcanzó a estar en la cárcel? 2 meses. Y salió en libertad. Eso a uno sí le puede indignar. Pero ¿sabes qué? Yo me pregunto, ¿eso es responsabilidad de los jueces? ¿O es responsabilidad de quienes elaboran leyes que permiten que estas cosas sucedan? Porque los abogados tienen, ¿cuál es la pega de los abogados? La pega de los abogados es aplicar la ley escrita, la ley positiva, la ley del código. Y el código establece que hay algunas estrategias legales para sacar de la cárcel a un delincuente. Establece una serie de procedimientos, de circunstancias, de atenuantes. Y bueno, y los jueces tienen que aplicar esa ley, no pueden aplicar otra. Entonces, si vamos a ser serios, creo yo, tenemos que abordar el tema desde una perspectiva más global. Ministerio del Interior, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el poder legislativo, que es de donde, es del lugar desde donde emanan las leyes? ¿Y qué está pasando con el Poder Judicial, que es el lugar en donde se aplican las leyes? Pero no podemos convertir esto en un show mediático, comunicacional, nuevamente político. Porque finalmente los únicos que resultan, para variar, digo yo, los únicos que resultan afectados somos los ciudadanos. Por simplemente un juego político. Bien, vamos a una pausa y pasamos a nuestro último bloque. Hola, vecina. ¿Qué la trae por acá? Ni se imagina lo que me pasó. Pase, pase. Siéntese y me cuenta. No, muchas gracias. ¿Qué le parece que vayamos a caminar y ahí conversamos? ¿Caminar? Pero si yo no camino nunca. Mal no le va a hacer. Vamos, anímese. Bueno, vamos. Adivine quién me llamó por teléfono. Cuando caminas, tu salud gana. Camina al menos 30 minutos diarios. Para quienes traen niños al mundo, el nacimiento de una nueva vida puede ser lo más hermoso o lo más trágico. En este instante, y cada 60 minutos se pierde un niño en Chile, es una cruda realidad que tú y nadie espera vivir. ¿Qué esperas? Infórmate ahora al 754-1516 o visitando www.perdidos-chile.tk. Esta es Radio Echegoyen, Una radioemisora que piensa. Estamos aquí nuevamente en nuestro último bloque, solo aquí en nuestro programa Tribuna Libre en Radio Echegoyen 107.3 y en nuestra dirección www.radioechegoyen.cl. Rafael. A mí se me quedaba algo en el tintero, ¿eh? Que iba a opinar la vez pasada sobre el tema del caso de Hinzpeter y Chaguán. Primero, no quiero ser mal pensada, porque esto si no fuese chileno, esto creería que es un conflicto entre Palestina e Israel, de partida. Pero si quiero ser bien pensado, claramente se ve que el conflicto radica en que el régimen republicano de por sí siempre va a tener estos conflictos de poderes. Generalmente el Poder Ejecutivo tiene injerencia en lo judicial, sobre todo en estas especies de... Primero en el Poder Legislativo, con la generación de decretos leyes, que bueno, eso se hace generalmente en los regímenes autoritarios, para que recuerde la gente. Y lo segundo, en el tema de los indultos hacia el Poder Judicial. Y recordemos que el Poder Ejecutivo, sobre todo en el tema de la en el gobierno de la Concertación, dio muchos indultos, sobre todo a gente relacionada con el narcotráfico. Y yo creo que eso es una cosa que no se debe olvidar. Así como no se debe olvidar que... Fue una frase del presidente Piñera para criticar a Frei. Claro, por supuesto. Como también no podemos olvidar de que este carabinero, cierto, que atentó contra la vida... Asesinó, cierto, a un alumno en plena manifestación cívica. No recordemos que en el Gualmapu también pasa lo mismo. El asesino de Jaime Mendoza Collío está también en libertad. Así que no es un tema aislado. Juan Francisco, disculpa que te haya interrumpido, es que no me podía quedar con esto en la cabeza. No te preocupes, está muy bien. Bueno, para terminar nuestro programa, nos quedan dos temas en el tintero. El primero, que es el más breve, que es solamente mencionar cómo de alguna manera se está cumpliendo su predicción, Rafael, de que Italia, que entró en crisis, cambió su gobierno, renunció Silvio Berlusconi, asumió como primer ministro italiano el señor Mario Monti, cuya característica economista principal es su que es economista, y orientó su gabinete a un lado ampliamente técnico. No tiene ningún político dentro de su gabinete y bueno, está tratando de ordenar la cosa. El día de ayer jueves se anunciaban rumores de que la crisis de deuda parece que es más grave de lo que se piensa. Y precisamente, como usted decía, España está teniendo bastantes problemas porque está pidiendo plata prestada, la que fue castigada con un alto interés. O sea, le prestan plata porque la España emite bonos. ¿Qué es lo que emitir bonos? Es finalmente pedir plata prestada. Entonces, le compran estos bonos a un país, pero el país después tiene que devolver esa plata con intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Le cobraron bastante intereses por el riesgo y el miedo que hay a que finalmente España no pueda cancelar. Entonces, eso produjo que ayer las bolsas mundiales bajaran bastante, incluida la bolsa de Estados Unidos, y específicamente en Wall Street. ¿Qué es lo que significa esto? Nuevamente nuestros fondos de pensiones empiezan a temblar. Se caracterizaron por un repunte normal en el mes de octubre, por el alza, cerca de un 6-7% los fondos. Pero bueno, vemos que este tema parece que es más complejo de lo que se cree. Hay mucha incertidumbre, va a seguir la volatilidad. Así que nuevamente el sistema neoliberal está en entredicho con la efectividad que tiene el modelo. No sé, ¿algo que agregar? Yo invitaría a leer un libro de George Soros, que es sobre la fragilidad del mercado. Él mismo se da cuenta, bueno, al ser un inversionista, uno de los más sofisticados, ¿cierto?, y vanguardista de la bolsa mundial, él se da cuenta cómo una persona puede provocar una decadencia económica, y esa decadencia económica produce reactividad. Entonces, ojo con esto, que esto es cíclico y esto es permanente. Este modelo vive del fracaso, este modelo vive de la frustración de las personas, y este modelo también vive de la frustración de los estados y de las naciones. Generalmente se busca la decadencia en ciertos ciclos, en ciertos momentos, para buscar una reactivación artificiosa a través de la especulación. Lo habíamos hablado, va a caer España y en pocos momentos más va a caer Francia. Eso lo habíamos anticipado. Sí. Se fortalece China. ¿Y por qué van a caer esto? Y se traslada el polo. Simplemente se traslada por un asunto de que Estados Unidos sigue teniendo los problemas hipotecarios. Y Estados Unidos financió durante mucho tiempo, por más de 50 años, las políticas asistencialistas en Europa. El plan Marshall todavía siguió existiendo, aunque me digan que el mundo ahora es multipolar. Y eso significa de que la inversión norteamericana ahora se esté concentrando, disminuyendo, y la especulación en este caso aumentando. Por eso invito a las personas a que primero inviertan en la industria nacional. Es lo único que nosotros podemos tener como asegurar, ¿cierto?, una rentabilidad y una accesibilidad a los servicios de manera permanente. Volver a creer en la empresa chilena y castigar a las personas especuladoras, ¿cierto?, como los grandes grupos económicos que están jugando con nuestro dinero. Lino. El tema económico es un tema obviamente muy delicado. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, de lo que sucedió en Italia, es que efectivamente se... ¿Ahí al cual usted se siente muy...? No. Yo soy un chileno bien nacido, un roto cualquiera. ¿Ah, sí? Sí, sí. Italia, Monti estructuró un gobierno básicamente tecnócrata. Lo que... O sea, va a aplicar sus políticas, no le va a importar nada ni nadie. Lo que yo he visto, la historia me ha enseñado, es que cuando los tecnócratas asumen el gobierno de una nación, se alejan inmediatamente de lo que es el bienestar social. Y creo que eso es peligroso. Es peligroso hoy en Italia, creo que eso es peligroso en España... Creo que es peligroso en Francia, creo que es peligroso en Inglaterra. No nos olvidemos que tanto Francia como Inglaterra han pasado por algunas revoluciones muy pequeñitas, en donde ustedes deben recordar, estuvieron un par de semanas, un mes, tanto inmigrantes como ciudadanos sin casa, quemando autos, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan esas situaciones? Y eso ha ocurrido en Inglaterra, en Francia. Y creo que se está sembrando la semilla para que situaciones como esas se repitan, no solamente en países europeos. Creo que si seguimos entregándole la dirección de nuestros gobiernos a simples tecnócratas, simples en términos de lejanos a lo que es el bienestar social, entonces la situación va a ir de mal en peor. Y tecnócratas en términos de ideología, tanto que de... Se creen, es que lo que pasa es que, la actitud que tienen es creer que siempre tienen la razón. Porque como ahora, tienen la técnica, como tienen el conocimiento, y el conocimiento... Disculpa, Juanfra, no nos olvidemos aquí mismo, nosotros en América, no nos olvidemos que hace un par de años atrás Argentina tuvo exactamente los mismos problemas. Entró en cesación de pagos de su deuda, ¿sí? Y eso generó la crisis más grande del pueblo argentino de los últimos 50, 100 años. Bueno, y Perú igual. Aquí al lado. Perú igual. ¿Y cuál es el denominador común? Y eso es lo que yo digo, ¿qué pasa? El denominador común es que detrás de esto está la figura del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Que dicen, nosotros sabemos cómo hacer las cosas, así que las van a hacer de esta manera. Pero si la experiencia nos está diciendo que no saben hacer las cosas, simplemente para lograr sus objetivos institucionales, que no son el progreso al parecer de las sociedades. Porque de lo contrario no hubiésemos tenido una Argentina a la situación que llegó, o a una Italia, o a una España, o a una Francia, incluso a un Estados Unidos. Oye, Dino, yo quiero, para no desviarnos del matiz medio didáctico que tenemos con el tema, cortito, un poco explicar a la gente de qué se trata este plan. Primero, están hablando de que en Europa se está haciendo una recapitalización de la banca. 65 bancos europeos tienen que reunir alrededor de 106 mil millones de euros. Eso equivale a 424 mil Lamborghini, murciélago más o menos, para que ustedes se vayan. Cuidado, la Unión Europea estructuró una lista de los bancos que no van a caer. Eso está claro. Que no van a caer. Hicieron una lista. ¿Y quién se asegura? Estos bancos de estos países no van a caer. A esos bancos los van a salvar. Y eso ya fue una decisión que tomada de la Unión Europea. Claro. Esos bancos no caen. ¿Qué nos están diciendo? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, van a caer otros bancos. Por supuesto. Van a caer otros bancos. Pues si en Wall Street pasó lo mismo. Y esos bancos cuando caigan, la crisis va a ser mucho más global de lo que es hoy día. Si sigue la recapitalización de la banca, ¿cierto? Aumenta el radio de capital de calidad de 5 al 9%, ¿sí? Lo que provoca fortalecer, disminuir el riesgo banco. Ya después se tienen que enfocar a la deuda griega, que son cerca de 100 mil millones de euros, y se te pretende condonar, ¿cierto?, a un plazo tipo la volar, para que la gente vaya entendiendo. Entonces hay techos de castigo donde todo ese dinero finalmente es especulativo. ¿Y quién paga? El pueblo griego. Va a pagar un techo inicial de 21%, después un 50% de techo castigo, y finalmente el total del techo, estamos hablando de 170% del PIB que tiene que pagar el pueblo griego. Disculpa, y fíjate tú, Rafa, que esta situación de que el pueblo griego va a tener que pagar más, pero el Estado va a tener que disminuir el gasto fiscal. El obviamente. Gasto fiscal. Ya, y para terminar. Eso es una bomba de tiempo. Ya, y el Fondo Europeo, ¿cierto?, de Estabilidad Financiera entrega 440 mil millones de euros para poder financiar este rescate. O sea, en pocas palabras, por eso que la gente entienda, la especulación lo único que hace es tener un clima de intranquilidad y de fragilidad. Y tú, Juan Francisco, lo sabes muy bien porque tú te manejas muy bien el tema de la bolsa. A ver, nuestros señores auditores, nos estamos retirando. No puedo dejar de hacer la siguiente reflexión. ¿Lo de la maratón? No, o sea, lo de la maratón. O sea, es una corrida en realidad, 5 kilómetros. Mira, de sector Brisa del Sol, día domingo. ¿Cuánto fecha domingo? 20, domingo 20, sector Brisa del Sol, a partir de las 9 de la mañana, inscribirse, una maratón en familia, van a ver juegos inflables, todo tipo de cosas, así que están cordialmente invitados. Lo otro, no puedo dejar de hacer la siguiente reflexión. Cuéntenos. Para terminar. Cuéntenos. ¿Qué hubiese pasado si el cardenal Errázuriz hubiese hecho las denuncias en el momento adecuado? ¿Qué hubiese pasado? ¿Caradima estaría preso en estos momentos? Lo dejamos hasta aquí y continuamos o nos estaríamos escuchando en una próxima oportunidad. Muchas gracias a nuestros señores auditores por aguantarnos. La dejaron. Gracias por la invitación. Ya. Esta es Radio Echegoyen, una radioemisora que piensa.